Osvaldo, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Walter? Bien, acá, queriendo compartir con quienes están escuchando, invitar a esta organización o a esta jornada de formación que están organizando como CTA y que va a ser este día sábado a partir de las 9 de la mañana en el Aula 15. Contame y contale un poco a quienes están escuchando de qué se trata, Osvaldo. Bueno, se trata de una actividad de la Secretaría de Formación de la CTA Autónoma de Viedma, de la cual formo parte, y junto con Paula Sechi, que es una antropóloga que está, bueno, trabajando también con la CTA, hemos preparado desde el punto de vista metodológico este taller a iniciativa de la comisión de la CTA, ¿no? Se trata de un taller abierto a la comunidad y dirigido a quienes están involucrados en temáticas sociales, en barriales, en la ciudad de Viedma. Y esto va a comenzar entonces el sábado que viene, como vos bien decías, a las 9 de la mañana, en el aula 15 del curso. En este primer encuentro, porque lo que tenemos previsto es realizar una serie de encuentros que estén orientados a la formación, como te decía recién, de todos los que están trabajando en diferentes frentes, en los barrios, en la temática social, en el sentido más amplio. Porque la CTA es una central de trabajadores, pero también agrupa a organizaciones sociales y a militantes sociales. Uh-huh. La idea es que en este primer encuentro, entonces, vayamos definiendo, conjuntamente con la participación de los compañeros que estén interesados, cuáles pueden ser los temas en relación con lo que se viene, con las problemáticas y las actividades que se vienen desarrollando, de interés para después sí, entonces empezar a diseñar ya una actividad de formación más específica. Esa es la idea con la que vamos a comenzar este taller el sábado. Bien. Para los que están escuchando, entonces la idea es ir a compartir bien el espacio. No es que va a haber alguien dictando cátedra de nada, sino que justamente está contando Osvaldo es que es juntarse, compartir mirada, diagnóstico y a partir de ahí ver qué es lo que se puede hacer. Así que a las 9 de la mañana que hay que llevar equipito de mate, ¿o no? ¿Se puede tomar mate en el aula 15? Como vos bien decías, sí, vamos a compartir la mañana y parte del mediodía. Y como decía vos, la idea es justamente no que nosotros bajemos un contenido con un programa, como a veces le ocurre, y que por ahí no tiene demasiada conexión con lo que hace falta, sino que la capacitación que se lleve adelante o la formación que se lleve adelante se inserte, digamos, en el contexto real en que los compañeros están trabajando. Esa es la idea.